El crimen. Asesinato. Cadáver. Comisario. Criada. Culpable. Detective. Defensa. Escena del crimen. Huellas dactilares. Indicio. Inocente. Investigación. Imputado. Juicio. Policía científica. Prueba. Sospechoso. Testigo. Víctima. Viuda. Preso.